Continuando nuestro ciclo sobre la Biblia y la ciencia, hoy quiero referirme a una de las personalidades más prominentes de la historia científica de todos los tiempos, Louis Pasteur, químico y bacteriólogo francés, nacido en 1822 y fallecido en 1895. Se doctoró en química en 1847 en la Escuela Normal de París y fue profesor en diversos institutos hasta que en 1857 llegó a ser director de estudios en la misma Escuela Normal de París donde él había obtenido su título. Allí alcanzó sus mayores éxitos científicos. En 1857 pudo describir los microorganismos que producen la fermentación de la leche y poco tiempo después descubrió el germen de la fermentación del ácido butírico. Del estudio de los procesos de fermentación pasó a dedicarse a los procesos de descomposición y así llegó a descubrir la existencia de gran cantidad de seres microscópicos. Avanzando en sus investigaciones, llegó a la gran idea de la inmunidad a través de la vacunación preventiva que ha salvado millones de vidas en todo el mundo. Entre sus notables méritos está el de la gran victoria de la vacuna antirrábica aplicada con éxito a las personas mordidas por animales rabiosos. Louis Pasteur es el creador de la moderna bacteriología que derribó las anteriores teorías sobre la patología celular y afirmó la doctrina sobre los antígenos y la inmunidad que se desarrolla en el humor sanguíneo circulante. Pero, como muchos grandes sabios, sufrió la burla de muchos médicos cuando se atrevió a decir que los microbios eran la mayor amenaza para la humanidad. En su época, a mediados del siglo XIX, nadie podía creer tal cosa. Pasteur tuvo que disputar agrias batallas con los partidarios de la generación espontánea y con otros retrógrados. Uno de sus biógrafos, Paul de Cruyff, dijo que Pasteur fue un Juan Bautista que predicó el arrepentimiento de las viejas ilusiones de los sabios, que eran verdaderos pecados científicos. Fue un luchador incansable que hizo frente sin desmayo y sin tregua al dolor y a la muerte. Con bastante ironía, en aquellos tiempos cierta gente había inventado la palabra bicharracólogos para calificar a los científicos que utilizaban el microscopio. Y lo hacían porque todos, incluyendo la mayoría de los investigadores científicos, consideraban que los microbios eran unos seres demasiado pequeños e inofensivos que nada tenían que ver con nuestras enfermedades. Para el vulgo, los microbios eran bicharracos microscópicos. Por eso surgió la palabra bicharracólogos, expresión que también demuestra uno de los prejuicios contra los cuales Pasteur también tuvo que luchar. Es imposible detallar en este programa, ni siquiera mencionar soberanamente, todas las batallas que Pasteur debió librar contra tantos conceptos equivocados y contra la oposición y el escepticismo de muchos de sus colegas. A los 45 años sufrió un derrame cerebral y quedó paralítico de una pierna, pero no se echó atrás, continuó su trabajo y años después, en esa condición, alcanzó el triunfo sobre la terrible amenaza de la rabia. Yo creo que una parte del secreto de los éxitos de Pasteur se encuentra en un párrafo de su discurso de ingreso a la Academia Francesa. Este párrafo, que hoy está tallado en su propio sepulcro, dice así: «Dichoso quien lleva dentro de sí un Dios, un ideal de belleza, y que le obedece, ideal del arte, ideal de la ciencia, ideal de la patria, ideal de las virtudes del Evangelio. Esas son las fuentes vivas de los grandes pensamientos y de las grandes acciones. En todas se refleja, iluminándolas, la luz de lo infinito». Y aquí el hombre de ciencia coincide con la Biblia, aceptando el valor y la vigencia de los grandes valores del espíritu, las que él mismo llama virtudes del Evangelio. Es interesante que Pasteur haya dicho: dichoso quien lleva dentro de sí un Dios. ¿Saben por qué? Porque llevar dentro de sí un Dios no es lo mismo que llevarlo afuera. Hay quienes se cuelgan un Dios sobre el pecho, pero nunca lo llevaron en el corazón como fuente de su vida espiritual, de su vigor moral, de su fe. Hay otros que no quieren llevar a Dios ni adentro ni afuera, porque se aferran a su orgullo intelectual. Tal vez por eso ha dicho el científico Thomas Murray, de la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos: nunca debemos olvidar que nuestra conquista de la materia se adquiere a un precio excesivamente alto cuando esos conocimientos nos roban la humildad, esa humildad con cuya ayuda podemos ver en cada majestuoso descubrimiento científico los caminos y las leyes que marca el divino arquitecto. Valiosas reflexiones las de estos dos científicos, como tantos otros hombres de ciencia, nos recuerdan la importancia de nuestro espíritu, la necesidad de establecer una buena relación con Dios. Hay quienes niegan la existencia del pecado, como los científicos de antaño negaban la amenaza de los microbios. Pero es inútil argumentar contra la realidad. Dice la Biblia en Gálatas, capítulo 6, versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La cosecha del hombre sin Dios ya está a la vista, en todo el mundo. Y mientras hacemos un paréntesis hasta la próxima plática, recordemos que es mejor llevar a Dios en nosotros mismos y decir, como el apóstol Pablo decía a los Gálatas en el capítulo 2, versículo 20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así dice la Biblia.